Miles de personas en el mundo a diario dejan su país en busca de una mejor vida. Cruzan fronteras. Yo soy Jordi Mariscal. Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. Hoy hablaremos del drama de la migración y de los inmigrantes en el cine. Bienvenidos a nuestro programa número 21. La emigración global, la migración que vivimos hoy en día, pues la razón principal es que se mueven de un país a otro es la falta de trabajo y la búsqueda de mejor vida. Vemos que mucha gente de África cruza hacia España, hacia Europa, en busca de un mejor trabajo, y también lo hemos visto en Asia, y bueno, y que hablar de América Latina rumbo a Estados Unidos. Uh-huh. Y este es un tema muy actual. Hace poco Estados Unidos, creo que en el último mes, logró pasar una ley para construir un muro entre México y Estados Unidos, un poco para poder controlar esta migración. Pero está pasando igual en otras zonas. Estuve leyendo que también China está construyendo un muro en su frontera con Corea, con Corea del Norte. Y bueno, creo que es sabido la tragedia también que está ocurriendo entre África y España. El famoso estrecho de Gibraltar, que vienen del África subsahariana, cantidad de personas, y cruzan unas que le llaman pateras en España. Uh-huh. Ahí van toda la gente. ¿Sí? Y muchos se mueren porque es el mar muy peligroso en esa parte. Claro, claro. Tú una vez estuviste haciendo un reportaje, me parece, ¿no? Sobre migrantes en España, ¿no? Sí, yo cuando estuve en España y cuando trabajé en el país, hice sobre los ecuatorianos, porque hay cerca de 500,000 ecuatorianos viviendo en España y muchos trabajan en la recolecta de la fruta. Uh-huh, uh-huh. En el sur, sobre todo en Murcia. Claro. Y también podríamos decir de otros países, ¿no? Como Francia, por ejemplo, que recientemente también ha estado entrando muy fuerte este tema de la inmigración, y pues miles de personas han solicitado tener derecho a quedarse en Francia, miles de inmigrantes ilegales, y apenas están aceptando pocas de las solicitudes, ¿no? Unas 7,000 de las 50,000 solicitudes hasta ahora, y se está cumpliendo un año ahora, justamente, de los disturbios que hubieron en noviembre del 2005. Sí, en la famosa banlieue, en los alrededores, ¿no? Banlieue de París. Entonces, y justamente vamos a hablar un poco más de ese tema, un poco más adelante en este programa. ¿Y sabes qué, Ricardo? Porque las sociedades europeas, las capitales europeas, estamos viendo multiculturales. Hay dos que ya son marcadamente multiculturales, como Londres y París. Y bueno, a ver qué sucede en España, que está aumentando la inmigración. Y el drama de inmigración en general en América Latina es importantísimo en América, ¿no? Y déjame detenerme nada más ahí un puntito, comentar que en México, o sea, México es un país donde la gente emigra a Estados Unidos, cerca de 500,000 mexicanos emigran cada año a Estados Unidos. Increíble. Y se está hablando de que hay 22 millones de origen mexicano en Estados Unidos o más, y representa el dinero que envían los mexicanos que vienen a Estados Unidos a México, representa la segunda fuente de divisas después del petróleo. Solo después del petróleo, ¿no? Solo después del petróleo. Estamos hablando cerca de 20,000 millones de dólares. Es de esperarse que con un tema tan importante, al año, con un drama tan importante que está ocurriendo, todo este fenómeno sur-norte, es de esperarse que el cine también va a reaccionar y producir películas hablando de este tema, ¿no? Y bueno, hay películas ligeras que hablan del tema de inmigración, como por ejemplo la película Green Card de Hollywood, ¿no? Pero bueno, aquí nuestros oyentes, ustedes ya saben que aquí en Hablemos de Cine nos gusta mucho la controversia, así que las películas que vamos a discutir discuten el tema de los migrantes, de la migración o de los migrantes desde un punto de vista social, ¿no? Entonces, bueno, la primera película, Jordi, vamos a hablar de Al Otro Lado. Exacto. Esta es una película mexicana, el director es Gustavo Loza, es una película del 2004. Y algunos de nuestros oyentes que ya han oído algunos de nuestros programas sabrán que ya hemos tocado esta película antes, en una entrevista que le hicimos a Héctor Ruiz, quien musicalizó esta película. Cuéntanos un poquito de esta película, pues, Al Otro Lado. Pues Al Otro Lado es esta película, como decías bien, del 2004. Curiosamente, Gustavo Loza, el director, es también de la universidad donde estudié, de la Iberoamericana. Uh-huh. Y bueno, ¿era bueno en sus estudios? No sé, pero bueno, la universidad, la Iberoamericana, lo apoyó, ¿no? En esta universidad de la Ciudad de México. En la creación. Y creo que también UNICEF, varias, porque es muy interesante. Uh-huh. Bueno, los actores que aparecen en este film, está Vanessa Bauche, de Amores Perros. Uh-huh. Y un cómico mexicano, Héctor Suárez, como actor secundario. Uh-huh. Pero bueno, la historia trata de... Espérate, te quería contar un par de cosas también. Está Carmen Maura también, está ahí en la película. Ella me parece que hace un muy buen rol. Justo acabamos de hablar de ella en nuestro número 20, cuando ella estuvo en la película Volver, de Almodóvar. Y también quería pasarte un dato, Jordi. Se le hizo una entrevista a Carmen Maura, que acaba de salir esta semana en el podcast BBC Studio 834. Vamos a poner un enlace en la página, ¿no? Es bueno ese podcast. Sí, fabuloso, fabuloso. Y además ganó un premio en México, la Diana de Plata, esta película. Así que, bueno, continúa, cuéntanos de la película. Esta historia es sobre tres niños de distintos países y que sus padres han emigrado. Uno de esos niños es de México, de Michoacán, que vive en una zona rural, una zona muy bonita, al lado de un lago. El otro es una niña de Marruecos y que su padre también ha migrado y ya no sabe dónde está y está preocupado por verlo. Y el otro es un niño de Cuba, que su padre ha migrado a los Estados Unidos y añora encontrar a su padre. Entonces es la búsqueda de estos tres niños con su imaginación, con su gana de encontrar la parte paterna, ¿no? Claro, que tiene todo niño, que todo niño nos pasa, ¿no? Y todas las historias no están entretejidas, como en otras películas de este género, más o menos. No están entretejidas las historias, son tres historias apartes, pero obviamente cuentan una historia similar, aunque las tres tienen diferentes desenlaces. Sí, no están entretejidas como lo que hace el típico González Iñárritu en sus películas como Babel, 21 gramos, etcétera. Uh-huh. Y bueno, aquí, a mí lo que más interesante me parece es el tema, o sea, el tema de buen planteamiento de niños cuando se quedan al otro lado, ¿no? Al otro lado, exacto. ¿Y qué significa al otro lado, no? Que los niños todavía no entienden qué significa ese concepto de al otro lado de qué, ¿no? Sí, incluso el niño de México y del otro lado tiene su imaginación, va más allá si es al otro lado del lago donde él vive, ¿eh? En Michoacán, o dónde, o si claro. Es en un bar. Sí, entonces, por ejemplo, eso es interesante para mí porque para los adultos el otro lado ya tiene una connotación, para un niño todavía no la tiene. ¿Qué significa al otro lado? Sí, ¿qué significa? Entonces yo creo que el tema está bien llevado porque eso es un planteamiento muy interesante, aunque yo creo que nos hubiera gustado más ver en esta historia qué pasa con las madres y que están ahí, o sea, porque todo debe de causar una confrontación más fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces hay líneas sueltas en el guión, yo creo. Ya, yeah, okay. Te quería hablar un poquito de fotografía. Me pareció que las tomas son lindísimas, hay mucho color, uh-huh. Como es de esperarse de países como México, Marruecos, Cuba, ¿no? Son países que tienen de por sí mucho color y lo esperaría ver en la fotografía, y lo vimos. Pero creo que también la fotografía peca un poco de preciosismo. Son postales o cuadros, ¿no? Está ahí. Muchas postales, exacto. Que se nos pregunta, ¿realmente, o sea, pasan ahí? O sea, pues si vivieran así, mejor que se queden ahí, ¿no? O sea, de veras uno comienza a dudar por qué se fue esta persona, por qué se fue el padre al otro lado, si vivía una vida tan... Sí, el de México viene un lago precioso, ¿no? Ah. Viene el bosque y tal, o en Marruecos, ese pueblo tan, tan bonito. Son de postales, o sea, son lugares donde uno quiere ir de vacaciones. Sí, quiere ir de vacaciones, que no es lo mismo que vivir ahí, obviamente. Pero sí creo que la película peca un poco de no explicarnos esa causalidad, ¿no? Sí. ¿Por qué entonces es que se van, no? Que nos explica un poquito eso, ¿no? Y luego a nivel de fotografía, ahora que comentabas eso, yo creo que hay unos dollies, unos movimientos de cámara excesivos en la parte de México, que parecen como anuncio. ¿Te refieres a como...? Cuando se traslada la cama así, rodeando el árbol, y ya te empiezas que ahí te van a vender algo, va, el niño va a voltear y va... Ya, o sea que está demasiado perfectamente... Demasiado perfectamente. La en cuanto a música, Jordi, ¿qué te pareció? Es bonita la música, pero a veces tiene un papel muy protagónico. Creo que de repente toma la música como que, en vez de oír el silencio del niño cuando sufre, la música como que se arranca y quisiera comunicarnos lo que la imagen ya nos está diciendo. Yeah. Mira, ahí sí yo estoy un poco en desacuerdo contigo, pero creo que tiene que ver conmigo más, porque al haber tenido esta entrevista, la que hicimos... Sí, con todo respeto para Héctor. No, pero al haber hecho esa entrevista, a mí me dejó en mente cómo fue que se produjo la música, cómo se decidió la música. Te recomendamos a ti, oyente, que vayas a ver nuestro programa, creo que es el número 11, donde hablamos con Héctor Ruiz, el musicalizador de esta película, el compositor, y recalcar las raíces de la música de esta película, que fue muy estudiada realmente, ¿no? La mexicana, sí, de guitarras. Claro, la música y la de Marruecos, por ejemplo, los cantos de Corán, la cubana, el Yemanjá. A lo que voy es que quizá a mí me pegó mucho más porque ya entendí cómo fue que construyeron esa música, ¿no? Quizá desde tu punto de vista pues fue un poco excesivo, ¿no? Sí, a mí sí me hace, pero eso yo no creo que es tema del compositor de la música, sino más bien del director. Ya. O sea, que la coloca en un lugar para darle sobre importancia, sobre la imagen. Ya, okay. Bueno, y en cuanto a los temas, Jordi... A mí me parece muy interesante que haya tocado visto de tres niños. O sea, son tres visiones, que es los que se quedan de este lado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. La historia mexicana, me encantó que hubieran nombres como Eréndira, de una princesa que aparece por ahí, y bueno, no vamos a contar más, y Aureliano, que es el el papá del niño, me parece que es Aureliano. Y estos son personajes que para mí son referencias, homenajes casi a Gabriel García Márquez, ¿no? El realismo mágico de Gabriel García Márquez. Ambos esos nombres son utilizados en cuentos. Claro, muy bien, Ricardo. A Cándida Heredia y su abuela Desalmada. Y Aureliano Buendía, de 100 años de soledad. Exactamente. Entonces, ambos personajes, me parece que ese fue un homenaje a Gabriel García Márquez y representa también el realismo mágico que tenemos tanto en América Latina. Otro tema distinto, yo me llamó mucho la atención la de Marruecos, la historia de Marruecos, porque se trata de las niñas, hay una parte que habla de niñas adolescentes que son llevadas de África a España, Europa, y que son vendidas. ¿No? Entonces eso es muy impactante, sí. Y muy triste. Sí, es una historia triste. Quizá es uno de los únicos temas sociales que realmente se abordan visualmente en la película, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, la película muestra los peligros que hay en el camino para el migrante, ¿no? Para cualquiera que piense que la migración es fácil, pues ahí van a ver que no lo es tanto para personas de escasos recursos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo he tenido la suerte de vivir en varios países, me puedo considerar un inmigrante, ¿no? Pero por otro lado, es más difícil cuando tienes los recursos que tienen estas familias, ¿no? Son historias de gente que se va por una mejor vida, por una mejor, mucho mejor vida. Claro, claro, claro. Como te decía, estas tomas amplias son muy buenas, pero yo creo que se romantiza mucho el mundo al que deja el migrante, ¿no? Me gustaría entender un poco más por qué es que lo tiene que dejar, porque como está la película, no parece que hubiera una razón fuerte para irse, ¿no? Sí, en México estar en un paisaje precioso al lado de un lago, igual, en los tres lugares, incluso en el de Cuba. Claro. Otra cosa que me gustó fue cómo el agua se utiliza como para separar todos estos tres lugares de los objetivos. Eso no lo había pensado así. En el caso de la historia mexicana, por ejemplo, es el lago de Sirahuén en Morelia. Pero también está el río Bravo que tienen que cruzar. Claro, pero no vamos a decir exactamente, esa es la diferencia entre lo que hace el padre y lo que piensa el hijo. El hijo, pero por ahí hay el cruce. Claro, y siempre es el agua el que separa, ¿no? En el caso de la historia de Marruecos y España, obviamente es el mar Mediterráneo. En el caso de Cuba, el agua también juega un rol muy importante, el mar Caribe juega un rol muy importante en la vida de este niño, ¿no? Y lo que imaginan. Pero bueno, a mí lo que más me impacta es el abandono de los padres. Como Fátima, que es la niña de Marruecos, o bien Prisciliano, ¿se llama Prisciliano, el de México? Sufren y por este abandono. Entonces a mí eso es lo que más me impacta. Claro. Sí, los niños tienen su propia visión de lo que es la inmigración. Y a mí justamente lo que me gustó de esta película es eso, es abordarlo desde el punto de vista de los niños. Que ellos tienen una visión quizá más ingenua, pero es más pura, menos contaminada por lo que nosotros como adultos sabemos que significa la inmigración. Sí, porque ¿sabes? Se van por una rama, ellos no creen que es el papá porque va a conseguir una mejor vida y va a traer o mandar ingresos allá. Ellos nada más de repente dicen, pues, se fueron. Tienen a su padre. Tienen un objetivo muy sencillo, ¿no? Y esto fuerza a los personajes adultos, que son secundarios en cada historia, hay que decirlo, a repensar su relación también con la inmigración, ¿no? Porque ellos quizá tienen una cierta relación con este tema de la inmigración, tienen ciertas ideas, pero los niños los fuerzan a repensar qué significa la inmigración para la familia, ¿no? Eso es lo que me gustó a mí, y claramente la película tiene como intención hacernos repensar a nosotros también, en la audiencia, qué significa la inmigración, ¿no? Aunque queda un poco cojo en el sentido que nos falta ver cómo sufren las madres. Cierto, sí. Las madres se las abordan muy poco, ¿no? Porque no es un llorido por acá, el otro... O sea, ¿cómo sufren? ¿Cómo sufren? Porque hay un sufrimiento. ¿Te gusta verla sufrir? No, pero bueno, es lo que le falta. Sí, le falta un poquito de eso. Bueno, pero para mí, altamente recomendada esta película, nuevamente por... justamente por lo que decía, que nos permita repensar nuestra relación con el tema de la inmigración. Sí, yo también altamente, nada más que un comentario último... de este film, que me parece que los niños mexicanos no parecen muy rurales, parecen más bien de ciudad, más clase media. ¿Te pareció que la actuación no fue tan o perfecta? El casting de esos dos niños mexicanos, aunque me gusta cómo actúan, pero siento que no van ahí. Bueno, esta fue la película Al Otro Lado del 2004, película mexicana. Esperamos que la puedan encontrar o que la hayan visto y que nos hagan llegar sus comentarios. Ahora vamos a una pausa y volvemos a Hablemos de Cine. Llega el podcast que estabas esperando. Noticias. Música. Series. Deporte. Televisión. Internet. Cine. Opinión. Generación Podcast. Cada 15 días, desde España para todo el mundo, hablamos de los temas que te interesan. Generación Podcast, porque sabemos lo que nos gusta. Visita nuestro blog en generacionpodcast.blogspot.com. Estamos de vuelta y ahora vamos a leer unos comentarios. Sí, bueno, empecemos con el mapa de oyentes, que nuevamente estamos viendo cómo va creciendo el mapa de oyentes. Y se han inscrito varias personas de muy, lugares muy interesantes. Primero nos escribe Bernardo desde el Medio Oriente, nos manda saludos desde el Medio Oriente, desde Dubái. Wow, ese sí es lejos. Ese creo que es el más oriental que tenemos hasta ahora en el mapa. Sí. Luego nos escribe Marco desde Eslovaquia. Hola Marco y gracias por escucharnos. ¿Qué tal Marco? Nos escribe también Poncho desde el México DF y él nos hace una referencia, Take Me to Your Leader. Y nos escribe también Julie, que nos manda saludos desde Kansas. Hola Julie. Hola, esperamos ¿qué tal, que te guste nuestro programa. Y también curioso nos escribe Adriana desde Michoacán. Nos dice, escuchemos de cine, en referencia al nombre de nuestro programa. Sí, sí, sí. Dave desde California también nos dice, sí, me encanta este podcast. Y luego nos escribe Digital CTH, nos dice un saludo desde la tierra de Cepillín y Blue Demon. Esos son, Cepillín también es un luchador, ¿no? No, Cepillín es aquí en México, es un payaso. Ah, sí. Cómico. Y Blue Demon sí es un, luchador, ¿no? Okay, bueno. Gracias Digital CTH y todos. Y decía que lo de Adriana me pareció curioso porque un par de personas que nos están escuchando ahorita, Adriana desde Michoacán y Sonia Blanco desde Málaga, están en estas ciudades, o sea, se ve justamente en esta película que acabamos de hablar, en otro lado se ve el lago de Sirahuén en Michoacán y la ciudad de Málaga, entre otras ciudades en España, en el sur de España, ¿no? En Andalucía. También quería mencionar que, creo que lo dije antes, pero hay una entrevista a Carmen Maura en BBC Studio 834, podcast súper recomendado, y vamos a poner un enlace en este programa a esa entrevista. Bueno, yo quiero leer aquí uno de las personas que nos escriben de California, en Estados Unidos, David, desde Santa Mónica. Él dice que me encanta su programa, gracias por sus esfuerzos. Y dice, esta película, deberían de poner películas de África recientes, por ejemplo, hablar de Tsotsi, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, o Yesterday, del 2004, que se trata del SIDA. Podrían encontrar y hablar un poco sobre Nollywood. Nollywood es la industria del filme en Nigeria, que eso yo no lo sabía, pero muy interesante esto que nos dice David, que produce entre 1,000 y 2,000 películas cada año. Sí, yo tampoco sabía esto, me puse a buscarlo y resulta que hay no solo Nollywood, sino también están Collywood y Tollywood. Además de Bollywood, que ya lo mencionamos. Sí, que son industrias de film en otros países, ¿no? En el caso de Collywood y Tollywood, me parece que ambos están también en la India. Obviamente son films en diferentes idiomas, ¿no? Diferentes que los de Bollywood, que son típicamente en Hindi. Hindi. Pero muy interesante y gracias por tu comentario, David. De verdad que tenemos muchas ganas de abordar el cine africano. Exacto. Así que lo haremos prontamente. Y luego nos escribe Rudy Andrade de Mexicali, en esta ciudad en el norte de México. Dice, Jordi, Ricardo, muy buen programa. Gracias Rudy. Gracias por tu comentario Rudy. Y decía que nos escribe Adriana de Morelia también. Ella nos dice, recientemente encontré su podcast que me parece buenísimo. De viaje en carretera tuve la oportunidad de comenzar y terminar escucharlos todos seguidos. Las trivias de soundtracks me parecieron lo más divertido. ¿Qué tal hablar de películas sobre judíos en el extranjero? Everything is Illuminated de Liev Schreiber, muy muy muy recomendable. Bueno, primero Adriana, gracias por escribirnos y pues eres una masoquista por haber escuchado todos los programas. No conocemos a nadie que los haya escuchado. ¿Cuántas horas has de haber ido? ¿Dónde te fuiste? ¿No? Seguramente cruzaste la frontera. Cruzaste alguna frontera, pero no, gracias. Y además son buenas tus recomendaciones. Ese tema también debemos de entrar un día. Sí, sí, ya tenemos algunas ideas para ese tema. Agradecemos y ya en serio nos alegra mucho que estés escuchando. Gracias, Adriana. También nos escribe Pavel Osorio Belmont. Nos dice, nos corrige, jamón. No es de Almodóvar, sino de Vigas Luna. Sí, correcto, eso es un error que yo hice en el programa número 20. Y bueno, jamón es de Vigas Luna. También nos escribe Leo Lauzón, él desde Canarias. Nos dice que, para recordarnos que las películas reseñadas en el programa número 20 están disponibles vía internet. Él tiene un foro Locos por Didex. También tenemos un enlace en nuestra página. Y bueno, ahí lo pueden encontrar las personas que sean asiduas al internet. Y también dice que para el programa número 20 sobre mujeres quería mencionar la película Terms of Endearment, una película norteamericana de James Brooks. Gracias por tu comentario, Leo. Gracias, Leo. Y ahora, para Adriana, tenemos en este programa una adivinanza. Bueno, no solo para Adriana, pero se la dedicamos a Adriana y para todos también. Para todos los demás. Volvemos a la de adivinanzas de canciones en films. Esta es una pieza de la banda sonora de la película realizada en 1986. Bueno, si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. La segunda película de la que vamos a hablar se llama La N. Eso se escribe L-A-H-A-I-N-E, es en francés. La N significa el odio, pero es un... Estuve hablando con un amigo francés y él no es solamente odio, es odio y una frustración muy fuerte. Es una película, bueno, obviamente francesa, del director Mathieu Kassovitz. Es una película de 1995. Y pues cuéntanos un poquito de esta película, Jordi, La N. La N, sí. Simplemente quiero hablar un poco de quién participa en este film. Vincent Cassel, que ya es un actor ahora conocido. Él estuvo en Ocean's 12, era el aristócrata, este ladrón francés. Y bueno, ha hecho otros films como Les Rivières Pourpres, los Ríos Púrpuras, junto con el actor Jean Reno. Y también, bueno, este actor Vincent Cassel ha aparecido en el filme Irreversible, un film polémico, gustado por unos, odiado por otros. Y bueno, también es esposo de Mónica Bellucci. Ah, sí, ese todavía lo sabía. Sí. Muy guapa la Mónica. Y Mathieu Kassovitz, él también dirigió esta película Ríos de Púrpura con Jean Reno. También dirigió la película Gótica. Esta no me acuerdo, creo que salió el año pasado, creo que 2005, con Halle Berry. Y además, él actuó en la película Amélie, que muchos probablemente conocen. Él fue el que actuó de Nino, el chico del que se enamora Amélie. Ah, sí. Nino o Nico, no me acuerdo. Nino, okay. Can Compa. Amélie Poulain, qué buena film. Otros actores importantes, además de Vincent Cassel, eran Hubert Koundé, que es de origen africano. Él estuvo también en la película El Jardinero Fiel. Sí. Y Said Takbawi, yo no lo conocía a él. Él estuvo en la película Three Kings, Los Tres Reyes, junto con George Clooney. Son los tres actores principales, Vincent Cassel, Hubert Koundé y Said Takbawi. Y básicamente, Ricardo, cuéntanos un poquito la historia, que es... Sí. Que pasa en un día, ¿eh? Pasa en 24 horas. Para empezar esta película, quería decirte que esta película en Cannes ganó película de mejor director y fue nominada al Palma de Oro también, ¿no? Es una película muy importante, la verdad, la N. Aunque no es muy conocida en el continente americano. No, es un film del 95. No, pero es excelente film. Y también ganó varios Césares, el mejor film del 95, y fue nominado a otras 8 categorías. Un film impresionante cuando salió, ¿no? Y es una película hasta cierto punto profética. Trata de la historia de tres amigos, que curiosamente los tres personajes que decíamos, Vincent, Cassel, Hubert y Said, son los mismos nombres de los personajes que los actores. Entonces son Vince, Hubert y Said. Ellos viven en estos banlieues que decías tú, los suburbios pobres de París. Sí. Y pues estos chicos forman parte de unos disturbios en París. Para esto Mathieu Kassovitz, el director, utiliza archivo documental. ¿Sabes qué? Por cierto, un amigo que vive en París me estaba comentando que él vivía, Kassovitz vive en la Van y en esta zona, y por eso conoce muy bien el lenguaje, que es un poco un francés de argot, un francés de slang. Sí. Y bueno, en estos disturbios un joven manifestante se queda en coma, es un amigo de estos tres chicos, y queda en coma por causa de brutalidad policial, ¿no? Y además en la película algo también clave es que a un policía en este disturbio se le pierde una pistola. Uno de nuestros protagonistas la encuentra. Y bueno, básicamente él se promete a sí mismo que va a matar a un policía si es que este chico muere en el hospital, ¿no? Y es básicamente, la película es un día en la vida de estos tres jóvenes de los bandidos, ¿no? Y todos sus peligros, porque ellos son un poco rebeldes, están desempleados, etcétera. Sus peligros, sus frustraciones, todo lo que viven durante un día, ¿no? La policía que los acosa. A mí me gustó mucho la trama, cómo se lleva en ese sentido, porque es más bien un guión de personajes, donde están bien representados los tres. Si tenemos al malo rebelde, que es Vince, es judío, y que quiere ser el líder del grupo. Luego el más joven, Said, que es musulmán y que quiere ser graciosito, etcétera, simpático. Y el pacifista, que es Hubert, que es el de origen africano. Sí, de África Occidental. Entonces los tres son de diferentes razas, y esto obviamente no les causa problemas a ellos, son buenos amigos, y se la pasan el día juntos. En cuanto a fotografía, Jordi, el estilo me pareció excepcional. ¿A ti qué te pareció? Sí, a mí, innovedoso, excepcional. Comencemos con que es blanco y negro, ¿no? La película. No, es blanco y negro. Sí, es como que a veces no sabes si es blanco y negro. Es un blanco y negro, pero con unas texturas. Yo lo que leí es que la filmaron en color, pero por cuestiones de presupuesto la tuvieron que liberar en blanco y negro. Ah, pero mira, está fantástica en blanco y negro. Sí, sí, fantástica. La fotografía es de las cosas más maravillosas, de las pocas películas que dices, quiero regresarle para ver otra vez esta escena. Hay un Steadicam. Steadicam es esta cámara que se va llevando por todos lados. Entonces, que no cortan. Escenas muy largas en que no llegan a cortar. Entonces, que caminan por todo el barrio. Por todo el barrio y no hay un corte. Estás hablando de 3, 5 minutos o más que no hay un corte. Entonces, eso es un trabajo en equipo de fotografía y con actores. ¿Qué otra cosa me parece maravilloso? Los lentes, los zooms que hacen con lentes largos, donde nada más se enfocan al personaje que quiere enfocar y lo demás se vuelve borroso. Se mueve, ¿no? Se mueve. Y luego hay una escena muy, muy súper curiosa, que es con el dolly hacen un zoom muy extraño cuando está la Torre Eiffel, entonces tú pierdes perspectiva. Hacen un zoom y el dolly se echa para atrás. Sí, están mirando las calles de París. Es un contraste entre el zoom y dolly al mismo tiempo. Dolly avanza para atrás. Fantástico. También hay una toma aérea, ¿no? Que pasan encima del panlío, pasan encima del barrio. Es una toma aérea que hicieron con un helicóptero control remoto, ¿no? Sí, es un estilo realmente brillante, blanco y negro. Es un estilo además rapero, porque tiene mucho estilo. Es decir, a Matthew Kasovitz, algunas personas lo han apodado el Spike Lee francés, porque tiene como un estilo muy rapero, muy de barrio, ¿no? Muy de barrio. Y tan es así que en la música de Ricardo hay una escena de un DJ que está tocando, ¿no? Claro, música hip-hop. Hip-hop y con una canción que dice que se vaya a volar la policía. Sí, hablando de la música, es fantástico el soundtrack, porque acompaña el mood, ¿no? Para empezar, comienza, imagínense ustedes, estas escenas de archivo de los disturbios, que empiezan con una canción de Bob Marley, ¿no? Un reggae, Burning and Looting, quemando y saqueando, ¿no? Empieza con eso, pero rápidamente cambia a otros moods, y esta canción que menciona Jordi, es un hip hop, es un mix con un DJ que sale en la película, se llama Cut Killer, y él hace un mix, imagínate esto, Jordi, de Edith Piaf. Edith Piaf, francesa, sí, sí. Pero mezclado con un grupo rapero francés. Entonces, estas mezclas son muy interesantes, ¿no? Y después hay otra canción en la banda sonora, utilizan la voz grave romántica de Isaac Hayes. Entonces, interesante la mezcla. Una de las canciones, que se llama Le Vent Tourne, que el viento cambia, la pueden oír en el podcast de Jordi Motió, 100 de Cine y Música, número 16. Él la puso ahí para todos nosotros. Interesante. Digo, ahora tú estás hablando más de la música y yo estoy más metido en la foto, pero es una película que está rica en esos dos sentidos. Uh-huh. Y tiene influencias norteamericanas, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdas, creo que hay más de un homenaje a Martin Scorsese. Hay una escena donde Vincent Cassel está enfrente del espejo y hace una personificación de Robert De Niro en Taxi Driver. Ah, ¿cuál es la escena? ¿La del baño? ¿Que están los tres? En el baño, cuando está él solo. Ah, cuando está él solo. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás talking to me? Ese sí. Y además es excepcional en nivel fotográfico, porque tú dices, ¿dónde está el espejo? ¿Dónde está la cámara? No hay cámara, porque si no, la cámara no se hubiera visto. Claro, muy buenos trucos, la verdad. Bueno, y la película muestra en general la frustración de estos chicos en un mundo que no es para ellos, que no es de ellos. De hecho, sale un cartel en un momento en la película que dice, bueno, en francés, ¿no? Dice, el mundo es para ti. Ahí llegan y le cambian, le dice, le monde est pour vous. Y ellos van caminando y le rayan, no sé si le rayan o ya está rayado ahí. Quitan la B y le ponen pour nous. Los de la banlieue, los alrededores del país, los... Como diciendo, no, el mundo no es para ti, el mundo es mío. Mío. Nuestro, cierto. ¿No? Y bueno, estos chicos entonces se la pasan 24 horas en un mundo que realmente no es para ellos, ¿no? Y también está obviamente el factor agravante de esta pistola, que lo tienen. Sí, la pistola es así como el peligro constante, si la van a utilizar ellos o no contra alguien. Es lo que crea la tensión. Crea la tensión. Y también siempre hay tensión de que están siendo acosados por la policía. Uh-huh. Pues son vistos mal cuando están en los barrios de clase media o media alta en París. Entonces ellos siempre están con los ojos así, porque la policía siente que los puede llegar en cualquier momento a agarrar. Bueno, ¿Por qué hablamos de esta película ahora? Estamos hablando de cómo la situación de los migrantes, ¿no? Estos son tres chicos de diferentes razas, de diferentes etnias, y están juntos y para ellos no es problema. Sin embargo, no han podido integrarse a la sociedad francesa. No sabemos si es la segunda generación, que sus padres llegaron o ellos llegaron. Probablemente sus padres fueron los que llegaron. Y ellos están viviendo como una especie de barrios marginados, guetos. Y otra cosa que me gustó, Jordi, también fue, hay varias historias, aquí hay varios detalles que son la marca de buenos directores, historias que no tienen una aparente conexión, ¿no? Por ejemplo, hay una vaca, ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver una vaca en un gueto parisino, ¿no? Pero sale una vaca y es un detalle interesante que te hace pensar, ¿pero por qué la vaca? Y la vaca la mencionan más de una vez. La ¿Tú no creíste que era porque Vince, este personaje, se fumó un porrito, un churro, como se dice en México? Yo creo que parte tiene que ver con eso, pero ¿por qué una vaca y no un cerdo, por ejemplo, no? O sea, esas cosas no las pone un director por ponerlas, tiene que tener una razón, y te hacen pensar a ti, pues, ¿qué significa la vaca, no? Y hay otras cosas así también, por ejemplo, hay una historia, están en un momento en un baño, están estos tres personajes, y hay una persona que sale del baño y cuenta una historia de un tren en Siberia. Es una historia que aparentemente no tiene ninguna conexión, pero cuando te pones a pensar y dices, ¿por qué la puso la historia ahí? Y te pones a pensar en conexiones muy interesantes, ¿no? Es muy tarantinesco, muy de Pulp Fiction. Y fotográficamente es muy bella antes, porque tienes una escena, están los tres y todos se ven por espejos. Exacto. ¿No te acuerdas? Sí, sí, en esa escena. Ajá. Digo, ahí es una película tan bella fotográficamente que te atrapa y a veces te distrae del mismo de la trama. Así es. Bueno, entonces, ¿tú la recomendarías esta película? Yo la recomendaría mucho, mucho. Es el acercamiento a la emigración de ya segunda generación. A los migrantes, claro, segunda generación. A la segunda generación, cómo viven, cómo se tratan de adaptar, las dificultades, el desempleo, la violencia entre los jóvenes. Es de verdad, fotográficamente, musical e incluso de trama, es una muy buena película. Sí, me encantó a mí también la película. Bueno, hemos entonces tocado esta película, La En. El Odio. El Odio, además de Al Otro Lado. Y lo que hemos tratado de abordar en estas dos películas es, primero, el drama de los migrantes mientras cruzan y de los que dejan atrás, los niños, ¿no? La visión de los niños. Y segundo, ya una vez los migrantes han llegado a un país, ¿cómo es que logran integrarse o no integrarse, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que ellos tienen? Que de este tema hay más films, ¿no? Hay más films. Muchos films, ¿no? De hecho, en esa época, en los 90s, hubieron varias películas francesas, aunque esta, La En, como que rompió el molde en por su estilo y por muchas otras razones, ¿no? Pero hay otras películas así, por ejemplo, también en las Américas, Un Día Sin Mexicanos, que es una película más bien de comedia, a mí personalmente no me gustó mucho, de Sergio Arau. O la del Norte, ¿no? Ajá. O la del Norte, exacto, una película del 83, guatemaltecos yendo hacia Estados Unidos. O recientemente una de Los Entierros de Melquiades, esta escrita por Guillermo Arriaga, que habla un poco de un tema en la frontera entre México y Estados Unidos. Ya. Y también otras dos películas que quería mencionar muy brevemente, Va, Vi et Devient, es una película, no sé si es francesa, pero trata sobre el drama de unos somalíes, me parece, o etíopes, que van hacia Israel. Quizás esa es una película para Adriana, esa es, que nos escribió hace poco, esta es quizá una de las películas que discutiremos en un corto plazo. Pero lo quería mencionar porque la canción Mère et Enfant, Madre y Niño, está en el podcast 100 de Cine Música número 16 de Jordi Motió. Y también otra película, Flores de Otro Mundo, una película española, del director Isiar Bolaín, no la conozco esta persona, pero el tema central también está en el podcast 100 de Cine Música número 16. Entonces, ¿de qué se trata nuestro próximo programa, Jordi? El próximo programa se trata de los sueños, un tema fascinante. Y pues hablaremos del film La Ciencia del Sueño, del 2006, una película que ahora está en los cines aquí en México y yo creo que en muchos países, del director francés Michel Gondry, y actuada nada más y nada menos que por Gael García. Entre otros, así que bueno, estamos muy emocionados con este tema de los sueños, la verdad que tenemos dos o tres películas muy interesantes que queremos comentar, así que esperamos que nos acompañen nuevamente, como siempre, escríbanos por favor. hablemosdecine@gmail.com, está nuestra página hablemosdecine.com, y también por favor apúntense al mapa de oyentes, nos encantaría saber de dónde nos están escuchando. Es muy fácil, van a hablemosdecine.com, en la barra derecha van a encontrar un mundo, ahí dice mapa de oyentes, hagan clic y pongan el pie. Exacto. Nos gustaría verlos ahí. Nos gustaría. Así que, bueno, con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.